cuando iba a la universidad, un amigo me presentó un grupo que se llama Naked City. Y como que después todos los grupos como que tienen formación así entre jazzística, experimental y rock, siempre los meto ahí. ¿A ustedes como Psychotic Alliance se sienten cercano a eso o están haciendo otro estilo? Cada uno escucha varias cosas así desde folclore latinoamericano, la música latinoamericana, chilena, también del rock en oposición. Eso es una mezcla, igual tiene que ver con la improvisación. Nosotros practicamos la improvisación libre, entonces por ahí igual nos acercamos. El tema que en la improvisación todos nos encontramos, pero uno termina tocando lo que a uno le suena, lo que uno toca constantemente. Entonces ahí se mezcla y se hace una masa extraña. ¿Sí? A mí hay varios estilos que se han desarrollado con respecto a la improvisación. Uno de esos y de los más actuales, yo creo que es el hip hop. Pero igual siempre ocupan una base que es como que es la de cuatro cuartos para poder funcionar al fondo. Ustedes cuando están haciendo, supongo que lo están escuchando, se van un poquito a sincopado un rato, vuelven, manejan ahí distintos momentos dentro. ¿Cómo nace eso? Porque usted igual, pese a que son un grupo de experimentación y de estar tocando, improvisando, usted igual se junta a ensayar, ¿no? Nosotros empezamos a tocar juntos hace ya 5 años. Llevamos más de 5 años reuniéndonos periódicamente a tocar. Cuando empezamos no teníamos dónde ensayar, nos juntamos 2 veces a la semana, pegándonos piques por todos lados. Sin lugar donde ensayar, después encontramos lugar para ensayar, nos echaron, fuimos a otro lugar, estuvimos ensayando en una casa, llegaban los pacos todos los días. Pero rico que lleguen los pacos, ¿por vos te sentís seguro? Pero seguimos hasta el día de hoy, ¿cachai? Seguimos hasta el día de hoy. Y hay gente que ha llegado, hay gente que se ha ido, hay gente que fluctúa, pero seguimos juntándonos. O sea, más allá de la música que escuchemos, de lo que queramos hacer, o de si alguno se siente músico experimental, otro se siente simplemente un volado con un instrumento.